Muy buenas noches. Hoy estamos a jueves 9 de marzo. Estás escuchando los Children of the Candy Corn. Somos un podcast sobre videojuegos de arcade, arcadia o maquinitas y de las consolas de Nintendo. También nos gusta hablar de películas de género nerd, ya sea Star Wars, superhéroes o aquellas relacionadas con cómics. Hoy me encuentro transmitiendo desde la ciudad de Zacatecas. Me llamo Eduardo, mi nombre de internet es Marcendel y me acompaña mi gran amigo Juan. Mi nombre de internet es Solid y estoy transmitiendo de Ciudad Cuautemoc, Chihuahua. Iniciaremos un poco cortos de personal, más tarde se nos agregará Carlos. Pero bueno, lo importante es el tema del que vamos a hablar. ¿De qué se trata hoy, Carlos, Juan? Hijo, ya me voy a hacer bien feo. Así nos llevamos. Pues la otra vez tú me la aplicaste, por eso te la apliqué ahora yo a ti. sí, cierto. Ya me acordé. Ahí no lo puedo negar porque está grabado. Bueno, vamos a hablar, vamos a empezar a hablar del Wii y la séptima generación de consolas caseras de videojuegos. Estábamos al principio de la semana viendo a ver si hablábamos de Logan o no, pero realmente no se nos acomodaron los horarios. Digo, tú, Lalo, eres el único que la ha visto, pero digo, yo traté de ir a verla hoy, pero no se me acomodaron los tiempos y a Carlos también le fue un poquito difícil, pero pues es algo que yo creo que vamos a hablar posteriormente. Y pues hoy vamos a hablar de esto, vamos a empezar a hablar del Wii. La trilogía de podcast del Wii, que realmente, pues, esto, lo que fue el Wii, el Xbox 360 y el PlayStation 3 fueron las tres únicas consolas de la, ¿cómo se llama?, de la séptima generación de consolas caseras. Generaciones anteriores había habido mínimo cuatro o había habido más, y realmente aquí, a estas alturas, como que ya la presencia de dos grandes empresas como lo son Microsoft y lo son Sony, como que hizo que las competencias casuales de otras empresas desaparecieran completamente. Y realmente pues el único que se ha mantenido al tú por tú con estos gigantes de la tecnología pues ha sido Nintendo. Originalmente el plan era que Carlos empezara con el Xbox 360 porque esa fue la primera consola que salió. Luego salió el PlayStation 3 y al final salió el Wii. Y ese es el orden que íbamos a seguir, pero pues lo que vamos a alterar un poquito. Vamos a empezar con el PlayStation 3 y esperemos que en lo que hablamos de esta consola, Carlos llegue para presentarnos la información que tiene al respecto de la consola de Microsoft. Y vamos a compartir esto. Ok, compartido. Vamos a presentarlos a todos. Ok, ahí está. Bueno, el PlayStation 3. ¿Qué les puedo decir de esta consola? Realmente es una evolución bastante, bastante grande comparada con el PlayStation 2. El PlayStation 2 tenía muy bonitas gráficas. Todavía hay juegos que se ven muy bien. Han sobrevivido al paso de los años, no como algunos juegos de que ya pasa el tiempo y realmente no envejecen adecuadamente. Los juegos que hay del PlayStation, pues realmente no les ha sucedido eso. Yo me supongo que porque todavía está muy nueva la consola, bueno, no muy nueva, sino todavía está muy reciente. A lo mejor si hay una décima, doceava generación de consolas, a lo mejor ya los juegos de esta generación ya no se van a ver tan bonitos, pero sí recuerdo la primera vez que conecté un juego del PlayStation, puse un juego del PlayStation 3 en una televisión de alta definición, la cantidad de texturas, la cantidad de colores que se podían apreciar, que es algo que realmente no veías en los juegos del PlayStation 2, y esto se debe principalmente al cambio de DVDs, que era lo que se usaba en el PlayStation 2, al disco Blu-ray, que es lo que se usa con el PlayStation 3, que realmente en aquella época, algo que sucedió fue cuando hubo el cambio de DVD al nuevo sistema de almacenamiento digital, fue el DVD HD, ¿verdad? Era Lalo, ¿cómo se llamaba? ¿El que era la competencia? Lalo, ¿estás ahí? Aquí estoy. Ah, yo pensé que estaba teniendo problemas de conexión. Sí se llamaba no, HD DVD, ¿verdad? Sí, era el HD DVD versus Blu-ray. Ajá, versus Blu-ray. Fue la pelea que se dio y pues ganó el Blu-ray. Bueno, el Blu-ray, que yo, si mal no recuerdo, si no me equivoco, Sony le estaba apostando al el Blu-ray, y me parece que Microsoft le estaba apostando al HD-DVD. Y... Sí, de hecho, el Xbox 360 leía HD-DVD y el PlayStation 3, pues, Blu-rays. Uh-huh. Sí, y realmente eso fue, yo creo que el cambio más grande de que hubo entre las consolas anteriores y las consolas de esta generación, que los gráficos de los juegos se veían bastante nítidos, se veían preciosos, o sea, podías ver las texturas perfectamente, o sea, sabías que, o sea, las plantas se veían reales, fondos que realmente no tenían nada que ver con lo que estabas haciendo, se veían espectaculares. Fue una evolución bastante notoria, bastante satisfactoria, cuando menos para mí, que he sido dueño de las consolas de PlayStation casi desde el principio. Un problema que tenía el PlayStation 2 en la generación anterior era su falta de conectividad en línea, porque realmente no estaba diseñado para eso. Fue una de las primeras consolas que salió para la generación anterior y no estaba diseñada para jugar en línea. Sí se le podía comprar un aditamento para poder hacer eso, pero realmente era algo muy latoso, porque también necesitabas, por ejemplo, si querías jugar el Final Fantasy 11 en línea, que era uno de los primeros juegos masivos en línea para consolas, necesitabas comprar, aparte del juego, necesitabas comprar un disco duro que se lo tenías que poner al PlayStation 2, y era una de cables y de conexiones que hacía que el PlayStation 2 fuera, la configuración del PlayStation 2 no fuera tan óptima y se viera como una consola arcaica, algo que no le pasaba al Xbox original, porque sí estaba diseñada para jugarla en línea. Aquí lo que hizo Sony, que no sé si fue algo que lo hizo a propósito o fue algo que lo hizo nada más por buena gente, el conectarse en línea y jugar videojuegos en línea desde el principio en el PlayStation 3 ha sido 100% gratuito, no se tiene que pagar por el servicio. O sea, sí puedo comprar la membresía del PlayStation Plus, pero realmente la membresía lo único que nos da es acceso a descuentos más grandes de los que ya hay, o acceso a videojuegos gratuitos con los que me puedo quedar de por vida si me mantengo mi suscripción al PlayStation Plus de por vida. Y claro que si dejo de suscribirme al PlayStation Plus, pues ya no puedo acceder a esos juegos. Pero realmente eso es lo único que hace la suscripción del PlayStation Plus, que son $60 al año. Y hasta donde yo recuerdo siempre ha sido $60 al año. No le han subido, no sé si eventualmente le vayan a subir, que yo me supongo que sí. Que es más o menos el mismo precio que tiene el Xbox por su servicio, nada más que en el Xbox si estás pagando por jugar en línea. Y por eso digo, no estoy muy seguro si Sony le hizo a propósito. Digo, comparativamente hablando, mi consola de la generación anterior era inferior a la de Microsoft, porque en la de Microsoft podías jugar en línea y en la mía estabas muy limitado. Digo, bueno, en esta consola vas a poder jugar en línea. Digo, sabes, tienes el extra de que no me tienes que pagar nada. Es completamente gratuito el servicio. Comparado con Microsoft, que Microsoft seguía cobrando por jugar en línea en el Xbox 360. Y la consola realmente ha sido un gran éxito para Sony. O sea, la consola, a pesar de ser de la generación anterior, es una consola que todavía se está vendiendo, que todavía está en el mercado. Y esto se debe principalmente, bueno, yo creo que se debe principalmente al éxito que ha tenido Sony con sus consolas del PlayStation. Si mal no recuerdo, en todas las generaciones que ha habido un PlayStation, el PlayStation ha sido la número uno, o ha vendido bastante bien, y todos los PlayStations han tenido vida bastante larga. Déjenme aquí, les reviso bien el dato porque no quiero contar mentiras, pero me parece que la vida que se le ha dado a cada una de las consolas de Sony ha sido de cuando menos 10 años. Les verifico el dato. El PlayStation 1 el 3 de diciembre de 1994, y qué padre, no me dicen cuándo se dejó vender. Para eso me gustaba Wikipedia. Ah, ya. Se dejó de vender el 31 de marzo del 2005. O sea, realmente tuvo 10 años de vida el PlayStation original. Y fue una consola bastante exitosa para Sony. El PlayStation 2, ese salió el 4 de marzo del 2000 y se dejó de vender el 4 de marzo del 2003, pero en 4 de marzo, perdón, 4 de enero del 2003, o sea, realmente tuvo un periodo de vida de 13 años, porque realmente esta fue hasta este momento ha sido la consola más vendida de Sony. Comparativamente, hablando, el PlayStation 3 tiene un poquito menos de vida, tiene... La consola salió al mercado en noviembre del 2006, el año pasado ya cumplió 10 años y de hecho se está estimando que Sony la va a descontinuar en el 2018. O sea, sí ha dicho Sony que va a dejar de darle soporte. No recuerdo exactamente la fecha, pero creo que sí dijeron 2018. Lo que no están muy seguros es a qué se refiere con soporte, si ya no van a sacar juegos, ya no va a haber consolas, ya no van a producir consolas, si nada más se refiere a eso o se refiere a todo el paquete, o sea, ya no va a haber consolas en el mercado, a menos que sean lo que se quede en stock de los vendedores, ya no vamos a sacar juegos y ya no se va a poder jugar en línea. O sea, que eso es algo que todavía no se sabe. Mucha gente piensa que sí se va a poder seguir jugando en línea porque lo que es Electronic Arts, todavía este año o el año pasado sacó un FIFA para el PlayStation 2 y el PlayStation 2 ya lleva pues, bastantes años descontinuado. Pero como realmente es una consola que vendió muy bien y es una consola que todavía sigue siendo muy popular, a pesar de que ya está descontinuada, hay algunas empresas como Electronic Arts, como que todavía ven mercado ahí y todavía pueden sacarle dinero. Y a lo mejor es lo que pudiera pasar con el PlayStation 3. O sea, ya el Sony ya no quiere darle soporte, ya no quiere darle servicio, pero tal vez van a seguir conectados los servidores hasta que digan, ¿sabes qué? Ya se está conectando un poquita gente a estos servidores, pues ya vamos a darle killer a los servidores. Pero ha sido una consola muy muy muy buena, muy ¿cómo decirlo? Le han sido muy fieles los fanáticos del PlayStation, le han sido muy fieles a esta consola. Hay varios que de hecho al principio cuando hubo el cambio de ¿cómo se le llama? De generación al PlayStation 4 y al Xbox One, que fue un cambio bastante pesado porque las consolas no vendían al principio, porque como que la gente veía el PlayStation 3, el Xbox 360 como algo todavía que podía dar bastante servicio, algo que todavía se le podía sacar bastante jugo, que como que todavía no había llegado a su límite lo que podías hacer en esas consolas en cuestión de videojuegos. Con lo que han pasado los años, sí se ha gente que ha migrado a la nueva generación, pero estas consolas, cuando menos lo que es la de Sony, todavía sigue siendo bastante fuerte y es una consola que como estaba diciendo, todavía se le ve bastante bueno, no bastante vida, o sea, todavía se le ve cuando menos 2 años más de vida, suponiendo que Sony vaya a matar el servicio en línea cuando deje de darle servicio. Si no mata ese servicio en línea gratuito, pues sabrá Dios qué tantos más años de servicio pueda tener esta consola. Yo comparativamente hablando, el PlayStation 3 ha vendido 80 millones de unidades. Eso es hasta noviembre del 2013. O sea, no sé si haya datos más nuevos, pero pues, realmente no es un número que digas malo. O sea, sí, es la consola, ahorita que estoy viendo, la consola menos vendida de esta generación, de la séptima generación, pero comparativamente hablando con nosotros, pues no es malo. O sea, el Xbox 360 vendió 84 millones, no dice hasta cuándo. El Wii vendió 101 millones y esto está contado hasta junio del 2015. O sea, realmente esta generación de consolas estuvo muy, muy, muy competitiva. Sí hubo un gran ganador, Nintendo por 20 millones prácticamente, o 16 millones si nos vamos comparando con la de Microsoft, pero no estuvo tan descabellado como el Nintendo contra el Master System o otras consolas, donde sí se fueron la número uno, dejó de calle a los demás. No, si sumas todas las consolas que se vendieron en esa generación, es una cantidad impresionante de consolas. Sí, estamos hablando de 270 millones de consolas nada más. De consolas. ¿Acaba de integrarse Carlos? Ándale, Don Charlie, welcome. Creo que todavía no tiene audio. Creo que todavía no tiene audio, pero bueno. O le está pasando lo mismo a la semana pasada. Puede ser. Deja mandarle mensaje, yo me encargo. Acaba de mandar un mensaje, ¿no? Por el WhatsApp, a ver, lo acabo de abrir, acaba de mandar un mensaje por el WhatsApp. Ya me conecté. Pero el Hangouts está raro, no veo nada, no oigo nada. Tenemos un caso difícil. Dile que ya queme su cochinada de computadora, ¿no? Bueno, es computadora del trabajo, se me hace. Y dile que ya pida que se la cambie, que se la comió el perro. Pero bueno, sí, o sea, como estaba diciendo, esta generación de consolas, bueno, de hecho es de la generación pasada, como que cuando era el Nintendo, el Super Nintendo, el 64, como que las consolas eran como que todavía más bien un mercado muy pequeño. Y a pesar de que estamos hablando de millones de unidades vendidas, era un mercado muy pequeño. Como que entre la generación del PlayStation, el PlayStation 2, como que hubo un auge muy grande, como que se empezaron a volver muy populares las consolas, y ya no nada más era normal de verlas de que, el chavito nerd o el chavito matado es el que tiene su Nintendo o su Super Nintendo o la consola que estuviera de moda en ese momento. Ahí tenemos un feo, que ya sí, lo estamos viendo. Carlos, ¿nos escuchas? Sí, los escucho bien. Ya apagué mi imagen para que no se sorprendan de mi guapura. Ok, saluda al auditorio. ¡Auditorio! ¡Hola! No, no es cierto. Una disculpa a todos porque llegué un poco tarde. Aprovecho, nomás me presento rápido. Mi nombre es Carlos. Mi nombre de internet es de Super Burrito. Y en este momento estoy transmitiendo un poco tarde desde la ciudad de Saltillo, Coahuila. Saltillo. Y discúlpeme, no sé ni de qué están hablando o en qué parte del podcast van. Estamos hablando del PlayStation 3. Un poquito del PlayStation 3, de las consolas anteriores al PlayStation 3, comparando un poquito con el Xbox, las diferencias que hay. Pero pues por ahí andamos mezclando un poquito de todo. Bueno, aquí me va a tocar aprender, porque para mí el PlayStation 3, yo la única diferencia que le veo con el 2 es que tiene las letras del título de Spider-Man. El título de Spider-Man. Ah, pues sí, cierto. Sí, bueno, las letritas son igualitas al título de Spider-Man, ¿no? Es que Columbia Sony, de todos modos, sí, o sea, sí, cierto, son las mismas letras, Columbia Sony. Sí, está raro. De hecho, había unos primeros diseños del control, ¿se acuerdan que eran los boomerangs esos horribles? Ah, sí. Sí, ya me acuerdo. Ah, sí, cierto. Pero eso era desde el 2, ¿no? ¿O fue nada más en este? No, fue en el 3. Fue en este. Sí, fue en ese que se veían horribles y todo el mundo los criticó y los rediseñaron otra vez. Básicamente, pues, usaron los mismos controles del 2, ¿no? Sí, o sea, pero sí. Pero con la diferencia que aquí le agregaron el six-axis, ¿no? Ajá, sí, no, pero pues es la misma cosa. El six-axis ya lo traía el PlayStation 2. La diferencia aquí es que es wireless. Ya no, el six-axis, me voy a ver bien ignorante, pero el six-axis, ¿qué no era que tenía también un giroscopio integrado? Sí. ¿Y el poco del 2 también tenía giroscopio? Ajá. Ah, no sabía. Sí, el que no tenía es el del PlayStation 1. Ah, no, pues okay. Ya estaría de Dios que el 1 tuviera. Yo creo que todavía no se inventaba ni siquiera la palabra giroscopio. Esto fue algo que se incorporó en el PlayStation 2, y más que lo malo del PlayStation 2, pues eran todavía controles de cable. Y ya aquí, que eso fue algo que ahorita me viene cayendo hasta el 20, digo, sí, ya los controles eran inalámbricos. O sea, no nada más, que realmente, pues sí, o sea, qué bueno que es inalámbrico, porque me puedo ir al sillón y no tengo que andar ahí pegadote a la televisión, especialmente ahora con las televisiones que son de 50 pulgadas o más, estar ahí bien pegado a la televisión usando el control de cable, pues te vas a quedar bien, bien ciego. No, y te duele el cuello también. Sí, aparte te duele el cuello. Porque tienes que voltear de un lado a otro. ¡Ay, quién está a la izquierda! ¡Ay, quién está a la derecha! Díselo a los que juegan el NES Classic y tiene 30 centímetros de cable el control. Eso sí fue de veras una grosería. Ya sé, eso fue una grosería. Bueno, fue una manera de vendernos extensiones. Pues sí, una manera de vender extensiones. Pero las extensiones las está vendiendo alguien más, que es lo más curioso, no las está vendiendo Nintendo. Bueno, pues alguna lana es la de llegar a Nintendo. Tiene que haber alguna licencia ahí que se paga por vender un producto para... Pues a lo mejor A lo mejor por la patente del conector, ¿no? Porque como no es un conector USB ni nada así. No, no, sí, pues de ahí sí, sale. Sí, cierto. Oye, ahorita que hablabas del PlayStation 3 y las ventas contra las demás consolas, yo insisto en que mientras más pirateable sea una consola, más se va a vender. Y el Wii se vendió muchísimo, el Xbox 360 también, porque ambos tenían sus métodos para alterarlos. Y el PlayStation 3 lo tuvo, pero fue mucho menos alcance. Y yo creo que eso también no incentivó las ventas por piratería. Entonces, de alguna manera, el que tuviera su sistema mayor calidad en la protección contra los demás, yo creo que eso contribuyó. Pues sí, bueno, de cierta forma, yo creo que sí, como dices, a lo mejor sí puede ayudar la piratería a vender una consola por cada, mira, juegos gratis. Pero hasta cierto punto también es contraproducente. Digo, pues sí estoy vendiendo muchas consolas, pero en software pues estoy perdiendo. Y eso a lo mejor puede llevar a la quiebra a alguien. Y una cosa, bueno, dos puntos en eso que estás mencionando. Por un lado, no conozco los números a detalle del Wii, pero a mí se me figura que el Wii, una gran parte de su éxito de ventas fue en la etapa inicial, ¿no? Antes de que se pudiera piratear, porque fue un boom, recién salió, o sea, no sé, eso fue lo que me acuerdo yo por lo que decía la prensa, y ya a lo mejor lo que era la piratería que vino después, a lo mejor ayudó a que se extendiera todavía más su vida de anaquel, por decirlo así. No sé, a ver si tenemos algún dato de eso. Y por otro lado, lo que mencionas ahorita, Juan, de los precios y las pérdidas. Según yo, pues las consolas se venden casi siempre como que con un margen relativamente bajo porque la ganancia está en los juegos mismos, ¿no? Pues eso es lo que dicen. Yo la verdad, no sé si creer eso. Yo recuerdo que decían que Sony le estaba perdiendo dinero a cada consola que vendía del PlayStation 3. No estoy seguro si para el PlayStation 2 también dijeron esa misma cosa, pero a mí se me hace un poquito incoherente, o sea, vender algo y perderle dinero y no saber si vas a sacarle dinero a lo demás. Es que esa es la estrategia. A ver, acuérdate, aparte de que perdía dinero, ¿se acuerdan el precio de salida del PlayStation 3? Altísimo, ¿no? Que era como 800, no, era como 700, ¿no? Como $600, ¿no? No, el caro siempre ha sido las de Microsoft, en Microsoft. No, el PlayStation 3. No, el PlayStation 3, sí. De la cara. Fue famoso por caro, eso sí me acuerdo. A ver, déjame, aquí lo checo. Ok, no, sí. 600 euros. Depende. $600 la versión de 60 gigabytes y $500 la versión de 20 gigabytes, que en aquel entonces era un chorro. Pues, y el día de hoy sigue siendo un chorro. Eso no te cuenta ni un Xbox One ni un PlayStation 4. No, güey, los gigabytes, me refiero a los gigabytes. No, sí, yo sí, me refiero al precio. De memoria. Ajá. Yo me refiero al precio. Un Xbox One, ese no te cuesta ahorita $500 y trae 500 gigas de memoria. No, y deja tú, hay días que no los gano, ¿eh? Sí, hay días que no los traigo en el cambio de ahí en el cenicero del coche. No, yo me refería a los gigas. Antes era mucho más chiquito los almacenamientos. Sí, también, pero pues el precio, ¿cómo eso salió a $600? Carísimo. El precio sí estaba caro, ¿eh? Ahí a lo mejor lo que pasó es que como fue un hitazo el PlayStation 2, o sea que básicamente se llevó de calle al Nintendo 64, perdón, el Nintendo 64. ¿Se aprovecharon de su fama? Ah, se llevó de calle al cubo, al Xbox original, y yo creo que dijeron, no, le podemos poner el precio que sea y se va a vender. Ese punto también ayudó mucho a que se vendiera el Xbox 360, porque estaba más barato que yo recuerde, ¿no? Sí, el que le llamaban el Core, que yo creo que no tenía... No sé si tenía espacio de almacenamiento o no, costaba $300, el premium costaba $400, venía con 20 gigas, y luego salió otro premium, pero ya más adelante, ya fue cuando los empezaron a descontar, con 60 gigas y de $250. No, pues échale. Pero sí, o sea, originalmente el PlayStation 3 estaba carísimo. O sea, yo no iba a comprar la consola, de hecho no la compré, me la regalaron en Navidad. De hecho, bueno, yo estaba esperando para que bajara de precio. Mi punto al que quería llegar con ese comentario, suponte que sí sea cierto lo que te lloriquean de que, ay, lo vendemos al puro margen o le perdemos. Y eso es por la intención de que vas a sembrar cada consola que vendas, aunque sea con pérdida, estás sembrando en una casa y en teoría, si no hubiera piratería, esa consola te va a dar ganancia de unos 10 juegos que compran, no sé. Pero pues si ese fuera realmente el modelo, pues qué triste situación cuando se descubren los casos de piratería que pues ya no le ganan tanto a la consola y no le ganan a ningún juego porque ya no los van a vender. Ajá, sí. Bueno, también no sabemos hasta qué grado la piratería llegue al mercado. ¿A qué me refiero? Pues hay mucha gente que ni siquiera se entera y sigue comprando los juegos originales. Pero tal vez sí sobre todo la gente que está asiduo al internet y las novedades que salen por ahí, pudiera ser que es donde tenga mayor alcance. Lo que sí es que yo sí noto que cuando la gente ve que en el tianguis puede comprar los discos a 20 pesos, pues obviamente dice, esos los juegos no salen caros y es cuando se hacen de la consola. Y les conviene. Bueno, y eso yo creo que aplica mucho a nuestra situación como país, sí. Y no lo dudo que a muchos países emergentes. Al tercer mundo, ¿no? Sí, porque ponte a verlo en el concepto de Estados Unidos, con el valor del dólar, el ingreso que tienen promedio y demás, pues comprarte un juego sí es una inversión, pero no al grado de aquí. No es lo mismo para un chavo de aquí de México. Imagínate un chavo de unos 16 años, 17 años, comprarse un juego de 1,300 pesos, a que se lo compren allá, ¿en cuánto salen? ¿En $50? 50, 60, ponle. O sea, trabajando en McDonald's, o es más, trabajan de veras, y eso literal, no lo digo como derogativo. Trabajando, lavando los platos en un restaurante, lo sacas un sábado. Un sábado, ¿sí? Un domingo, o sea, fácil. Ganas 8, bueno, depende, yo creo que depende mucho del estado, pero me parece que en el estado de Texas ganas $8 la hora. Entonces, en los peores de los casos, ya la armaste. Vas 8 horas a lavar trastes y ya sales con el costo del juego y el costo de los impuestos. Sí, o sea, sí es más fácil allá que acá. Acá puedes trabajar 8 horas lavando trastes y ni a fregazos te vas a llevar los 1,300 pesos. Puedes trabajar como dos semanas lavando trastes y a lo mejor sin gastarte en un refresco o algo así, tal vez. Sí, entonces sí, yo pienso que también, y esa situación en México posiblemente es también en Sudamérica, en Europa del Este, a lo mejor en algunos lugares asiáticos. Sí, pero los países opulentes no. Pues sí, bueno, tengo entendido que en China y en Taiwán son más piratas que aquí, ¿no? No, pues no lo dudo. Oye, allá se piratean hasta a su mamá. No, de veras. Sí, están canijos, ¿no? Sí, ya sé, o sea, yo he visto... monos piratas de Star Wars, unos que se ven bien gachos, otros que se ven bastante de muy buena calidad. Lo primero que puedes pensar es que se robaron los moldes. Es que la misma fábrica que los hace para el oficial, ellos mismos no lo dudo que abran su sucursal y hagan exactamente lo mismo, nada más no le ponen la marca y listo. No, es más, hasta la marca le ponen total, lo más no tiene que pagar derechos, como la ley ya los protege, no los pueden demandar ni les pueden hacer nada. Yo los he visto con marca, o sea, si te pones a ver, ¿cómo puedo diferenciar entre el otro? Ah, caray, esto tiene horrores de ortografía. Sí. Y ahí te das cuenta. Y ahí te das cuenta, pero sí, yo creo que ahí hay más mercado informal allá en China, sí, en Taiwán. Ah, por mucho. Allá, que acá en Tepito. Déjame te digo, hay allá en China, y eso te lo digo por una fuente de primera mano, ahí en China hay unos centros comerciales que son exclusivamente para artículos piratas, y no estoy hablando de videojuegos, estoy hablando de plumas Montblanc, estoy hablando de relojes Rolex o Tag Heuer. Vuitton. O sea, todo ese tipo de cosas, y son idénticas, fracción del precio. Sí, pero no creas que por ser piratas te las dan en $3, ¿no? O sea, son tan buenas imitaciones que si la original cuesta $3,000, pues la copia cuesta 1,200. Es una ganga, pero sigue siendo carísimo. Sigue saliendo de mis posibilidades. Oye, sí. Y sales cuando sales de ahí, sales ganga style. Ese es coreano, ese es de Corea. No, ya sé que es de Corea, pero es nomás payaso. Bueno, pero sí, regresamos el bailecito al, y todo. PlayStation 3 y sus... Sí, boomerang. Vamos a PlayStation 3, o sea, como estaba diciendo ahorita, o sea, el cambio de sistema de almacenamiento de DVD a Blu-ray, o sea, le ayudó bastante a los gráficos, les digo, conectar el cable HDMI a la televisión de alta definición y ver esos gráficos de que, oh Dios, ¿qué es esto? Es como cuando ves una película, estás acostumbrado a verla en la tele normal, por el cable o en DVD, y de repente la ves en Blu-ray y ves cosas que nunca te habías dado cuenta. Es impresionante el cambio. Dice, se leen las letritas, pero yo nunca las había visto. Sí, oye, las teles en HD se ven en mejor resolución que la vida real. Sí, se ve mejor ahí. Claro, sí, eso sí es cierto. Es que sí, oye, y no sé si lo mencionaste con lo del Blu-ray, que si mal no recuerdo, fue lo mismo que con el PlayStation 2, ¿no? Que era más barato comprarte un PlayStation que un DVD player, y en un PlayStation 3 era más barato comprarte la consola que un Blu-ray player en aquel tiempo. Sí. Ah, pues es que ya me acordé, por eso estaba bien caro, porque era Blu-ray player. No, sí, no, Blu-ray era muy nuevo todavía, y acuérdate que en ese tiempo Blu-ray no era un estándar, todavía estaban en pleito contra el DVD HD. De hecho, esta fue la pelea de medios que ganó Sony, porque Sony había perdido la pelea de beta contra VHS. Sí. Y esta sí le apostó a todo, no cometió los mismos errores. Realmente el beta perdió porque los principios de Sony no le permitían venderle cartuchos beta a la industria pornográfica. Entonces no había porno en beta, solamente en VHS. ¿Y qué formato crees que ganó? El que jala el mercado. Y es algo similar, yo creo, con el PlayStation 3. Muy posiblemente el PlayStation 3 ayudó a impulsar la venta y consumo de Blu-ray como un estándar, y eso le ha dado también un empujoncito, ¿no? Yo creo que aparte, sí. Fíjate, yo algo que recuerdo de mucho del HD DVD contra el Blu-ray es que George Lucas fue uno de los primeros que dijo las películas de Star Wars van a ser para Blu-ray, no HD DVD, y como que eso volteó muchas cabezas, porque Spider-Man 2, aunque digan mucho que es no muy buen director, que tiene X y Y problemas, o sea, cuando se trata de tecnologías y George Lucas decía algo, o sea, todo mundo volteaba a ver. O sea, antes todo era en película y nada más dijo él, no, sabes que lo quiero hacer en digital, y vieron, qué bonito sea en digital, yo también quiero digital. Y yo creo que también eso en parte ayudó. Sí, pues fue pionero en eso y lo empujó. Sí, lo que estaba diciendo ahorita, o sea, esta consola, a diferencia del PlayStation 2, sí venía para jugar en línea y era 100% gratis. Todavía sigue siendo 100% gratuito jugar en línea. Ya no tienes que pagar un 5 como con las consolas de Microsoft. Y yo creo que eso es algo que ha hecho que todavía sigan el gusto del público, porque no la han descontinuado. O sea, creo que el Xbox 360 ya está descontinuado ya desde hace rato. Y esta Sony todavía le está dando soporte. O sea, a lo mejor ya no saca tantos juegos como antes, pero le sigue dando soporte. Y realmente aquí salieron muchos juegos importantes de franquicias modernas, no franquicias clásicas, franquicias modernas, y empezaron también a salir franquicias completamente nuevas que no se habían visto antes. Déjenme cambio para ir viéndolos. De una de las franquicias modernas, pues era el GTA, el Grand Theft Auto, que el GTA V hasta ahorita ha sido el juego más vendido del PlayStation 3. Se vende muy bien en digital, se vende muy bien en físico. O sea, este es un juego que yo he visto los gráficos y se ve muy, muy, muy bueno. Y tengo ganas de comprarlo, pero me da una flojera el tiempo que le tiene que dedicar uno a los GTAs. Nunca he jugado un GTA. Están muy buenos. Yo el Son divertidos, jugué, pero... No. Yo el primero que jugué fue el Vice City, está muy bueno, y he jugado los otros poquito, pero... O sea, ese es el problema, como ya había dicho anteriormente, o sea, son juegos... demasiado largo. De la edad adulta, no tenemos el tiempo. Muchas cosas que hacer y no hay tiempo suficiente. Otro juego de los que fue muy vendidos, la franquicia del Gran Turismo, un simulador de manejar, y aquí es manejar con autos deportivos de lujo, Ferraris, Lamborghinis, Jaguares, sabrá Dios qué otro tipo de autos de lujo haya, son los únicos tres que yo conozco. A mí en lo personal, a mí no me llama la atención este tipo de juegos, me aburren, pero a Jesús, mi compadre, le llaman mucho la atención, le gusta mucho este tipo de juegos. Tenemos un juego que se llama The Last of Us, que es una especie de survival horror, pero ¿cómo podría decirse? Un poquito dentro de lo clásico, o sea, siendo más creepy, siendo más sustos por lo que no ves, por lo que escuchas, no tanto por lo que se te está apareciendo enfrente. Supone que es un mundo postapocalíptico donde nada más aparentemente nada más quedan una joven mujer y un hombre de edad, ¿de qué será? 40. No necesariamente, Juan. No necesariamente. Si ves Logan, te va a recordar eso. Todo el mundo dice que se parece. Bueno, a lo mejor por el precepto sí, no es necesariamente que sean nomás ellos dos los únicos sobrevivientes. Es un mundo postapocalíptico después de que hubo una epidemia muy extraña, como con unos hongos que empezó a causar que la gente tuviera deformaciones y demás, para hacerlos una versión diferente de zombies, si tú lo quieres llamar así. Uh-huh. El chiste es que esta niña parece que ella tiene algún tipo de clave en su persona, como que ya... como muchas otras películas postapocalípticas, como que ya no hay niños y cosas así, y uh-huh. algo iban a sacar o buscar con ella para tratar de buscar algún tipo de cura, y uh-huh. este señor, él está encargado de llevarla de punto A a punto B, pero en el camino, la parte survival horror es similar, por ejemplo, a lo de Resident Evil, que tienes tú que cuidar tus municiones, tienes que cuidar no hacer ruido, tienes que conseguir comida... Encuentras a muchos otros humanos y algunos de ellos tú tienes que tratar de dialogar con ellos, a ver si puedes negociar trueques, intercambios, no sabes si alguno de ellos te va a traicionar o si tú decides ser el rudo y matarlos para quitarles todas sus cosas y así. Este juego se ganó bastante reconocimiento de la crítica por su historia. Dicen que la historia es deprimente, gris y triste de principio a fin y es muy inmersiva, o sea, te metes tú mucho en lo que son los personajes, la forma en la que fue escrita y dirigida como una película. Uh-huh. Y eso, por nada, fue uno de esos juegos que les hacen sus remakes en HD y demás, porque la historia ha estado muy, muy buena. Yo vi un video nomás del puro prólogo, y el puro prólogo ya así como que ay, ya te deja así la carne de gallina. Sí, entonces... de hecho yo no llegué muy lejos, yo jugué el puro demo y no llegué muy lejos, y realmente yo lo único que me quedé es que... no había muy pocos, que estos eran de los últimos que habían humanos. Y pues era como una pequeña reserva, nombre, ¿no? Una pequeña sociedad. Uh-huh. Sí, pero precisamente por eso el nombre de Last of Us, porque ya somos bien poquitos. Los que quedan. Los últimos que quedamos. Uh-huh. Ya no somos muchos. Uh-huh. Ajá. Ya somos pocos. El juego está hecho por un estudio que se llama Naughty Dog, que también es conocido por otros juegos que ahorita voy a mencionar, de las franquicias modernas. Si mal no recuerdo, este es el juego donde la adolescente tiene las facciones de Ellen Page, ¿no? La actriz que le hizo de sí. Kitty Pryde. Uh-huh. Sí, este fue uno de los juegos, porque salieron dos. ¿Cuál fue el otro? Y este tenía solo ciertas semejanzas, porque salió otro juego que sí era un motion capture de Ellen Page. Ah, sí, cierto. No me acuerdo cómo se llama, pero sí, ya me acuerdo, sí, cierto. Pero sí, algo de agua. Ahorita les digo. Bueno, y este es el otro juego que les decía, la franquicia moderna, el Uncharted, que el más vendido de los Uncharted ha sido el Uncharted 3, el Drake's Deception. Es, básicamente, el Indiana Jones de Sony, por así decirlo. Es un aventurero que anda buscando tesoros. La franquicia nació en el PlayStation 3, de hecho al principio estuvo el juego incluido con algunas versiones de la consola. Se ha vuelto muy popular el juego, de hecho tanto que hubo mucho auge cuando salió el Uncharted 4 para el PlayStation 4, pero ha sido un juego muy bien recibido porque realmente cuenta una historia muy compleja, muy buena, con muy buenos actores de voz, muy buen cinema displays, que realmente no te importa dejar en pausa y no seguir jugando mientras estás viendo las increíbles imágenes que te está presentando Naughty Dog ahí en este, en la historia del Uncharted, válgame, se me olvidó el nombre del Nathan Drake. Y es un juego bastante, bastante recomendable. Bueno, cualquiera de los tres de PlayStation 3 es bastante recomendable. De hecho, de este juego están pensando hacer una película, ¿no? Sí, están pensando hacer una película de este. Nada más que lo malo de este juego es necesitas mucho tiempo para dedicarle. yo he jugado cachitos de todos los tres y es de que yo sé si me clavo en el juego, a lo mejor estoy ahí hasta las 2, 3 de la mañana jugando y, ay, chin, mañana tengo que ir a trabajar. Ups. Sí, y me he tratado de limitar, nomás que lo malo de limitarme es que de repente se me olvida que está el juego y o no le avanzo y pues, realmente. Uh-huh. O sea, lo que nos falta es tiempo. Uh-huh. Y luego está el Metal Gear Solid 4, o sea, la franquicia del Metal Gear, que realmente fue bueno, hasta cierto punto había sido la única entrega del Metal Gear en el PlayStation 3. Y para muchos es el mejor Metal Gear que ha salido, el Guns of the Patriots, que ya realmente se regresa hasta cierto punto a sus raíces, porque en el Metal Gear Solid 2, Solid Snake sale en la cuarta parte del juego y las otras tres cuartas partes estás usando un personaje diferente. En el Metal Gear Solid 3 estás controlando al Big Boss en la época de la Guerra Fría, y aquí te regresas a controlar a Solid Snake, y realmente es el juego que termina la saga o la historia de Solid Snake. Digo, sí hubo un Metal Gear Solid 5, pero pues sigue siendo la historia de Big Boss, pero para mucha gente este es el mejor Metal Gear que ha habido. Entonces, ¿el de Phantom Pain ya no es Solid Snake? No, en el Phantom Pain y en el en el otro, en la precuela, en el que básicamente era un demo de $20, es Big Boss. Fíjate que a mí se me hace raro porque me acordaba que aquí sale Snake más viejito y cuando salió el Phantom Pain sale otra vez joven y dije yo ya no, me perdí en cómo va la cronología de estos juegos. Sí, es que empezaron a brincar en el tiempo. Los primeros dos Metal Gears estaban avanzando hacia adelante en el tiempo y en el Metal Gear Solid 3 te vas para los 60s. De hecho te presentan con el juego con música así tipo de James Bond. Metal Gear Solid 4 otra vez se regresan a... Pues esto básicamente viene siendo el futuro, se supone. Metal Gear Solid 5 se van para atrás otra vez, aquí se van a los 80s, pero allí en intermedio hubo dos juegos del PSP, el Portable Ops, que se supone que es en los 70s, principios de los 70s, y el otro es de Peace Walker, que es por finales de los 70s, y se supone que el Phantom Pain es en los 80s. Ok. Y se supone que eso cierra todo el círculo de lo que es la saga de Big Boss y Solid Snake. Y digo se supone porque así fue como lo dejó Hideo Kojima. Quién sabe ya qué vaya a hacer Konami ahora que ya no está Kojima al mando. ¿Y Kojima bueno, ya no está haciendo otra cosa, viejo? Está haciendo un juego para el PlayStation 4. Lo está haciendo para Sony. Ahorita no recuerdo cómo se llama, pero están usando a un actor... ¿Cómo se llama? Norman Reedus, es el que sale en The Walking Dead, Álgame, se me olvidó el nombre. Ah, sí, sí, el de la ballesta. Ándale, el de la ballesta, ese mero. Sí, yo no sé, no, es que sí, ya me acuerdo cuál juego es, porque ya vi por ahí algunos videos del juego. Sí, pero yo también me acuerdo que sale ese fulano. Sacaba de repente teasers, pero yo creo que todavía es un juego que le falta tiempo, porque Kojima sí es de que se toma su tiempo en hacer los juegos porque es bastante perfeccionista. Uh-huh. Y luego hay una franquicia que está en PlayStation, exclusiva de PlayStation, God of War, que usas a un personaje que se llama Kratos, y básicamente el juego es lo que el título dice, o sea, es el dios de la guerra, es matar a más no poder, ¿sabes? Un juego 100% de acción. O sea, sí tiene sus cinema displays, sí tiene su historia, pero aquí no hay nada de que tienes que hacer espionaje táctico, nada de que tienes que pensar y hacer puzzles. Es aquí matar, matar y matar. 100% acción, 100% adrenalina pura. Esto va un poquito de la línea del Devil May Cry o del Bayonetta, ¿no? Más o menos, de ese estilo. Pues yo digo que es como el Gears of War, pero de Sony. No, digo, porque el Gears of War disparas, es de balacitos, pero este, te digo, nunca lo he jugado, te soy sincero, pero se me figura porque como eres el personaje que está rodeado de 1,000 monos malos y te mueves por todos lados matándolos a todos, y eso me suena mucho a lo que hace Bayonetta y lo que hace Devil May Cry. Pues sí, de hecho sí. Pues digo, yo nomás por el puro nombre, o sea, lo veo como que sacado, esto lo sacaron como competencia directa de los Gears of War. Mm. Yo pienso que la competencia directa de Gears of War fue más bien el Killzone, ¿no? Pues a lo mejor sí. Porque sí. Es la misma, eres un soldado en la Tierra que está peleando contra una invasión extraterrestre y puedes agarrar sus armas y todo eso, pues es lo mismo que Gears of War. Pues sí, además que el Killzone yo creo que no tuvo mucho pegue, a lo mejor por eso. Sacaron como 4 igual, pero de todos modos no pegó tanto. Pues sí, comparado con el Gears of War, no. O sea, yo veo más anuncios del Gears of War que del Killzone. Sí. Y luego tenemos los Call of Duty, que Call of Duty ahí a más no poder. Enemil. El más popular en el PlayStation 3 ha sido el Modern Warfare 2. Muy buena historia, está muy entretenida. Yo los he jugado todos en la PC. Y el Modern Warfare fue el que causó mucho revuelo porque ya se salió del formato de la Segunda Guerra Mundial en el que están enfrascados todos los shooters. Y el Modern Warfare 2 te mete una historia de terrorismo internacional mucho más fuerte y tiene una escena en particular que fue sumamente polémica porque tú asumes el papel de un terrorista. Esa misión se llamaba No Russian. Esa misión era opcional, incluso antes de empezar la misión te daban la oportunidad de brincártela si no la querías jugar porque no aportaba nada. Sí, he visto los videos del No Russian. No, yo lo jugué y sí es como que fuerte. O sea, tú sales con un grupo de rusos cargados con armas hasta los dientes y entras a un aeropuerto y hay puros civiles y toda la misión se trata que tienes que matar todos los civiles que puedas. Y ves civiles que van corriendo, queriendo huir, otros te empiezan a rogar, unos se arrastran porque están heridos y tú vas y los matas. Los puedes matar con un cuchillo, con una pistola, con una granada. Entonces, como estás matando pura gente inocente, decidieron hacerlo, era muy polémico, pero decidieron hacerlo opcional para no herir susceptibilidades de la gente que no quisiera sentirse partícipe de ese tipo de actos. Sí, y de estos han salido un chorro de los Call of Duty. O sea, yo creo que si digo 7 semanas van a ser pocos. Mira, está el Call of Duty 1, 2 y 3, que son en la Segunda Guerra Mundial. Luego está el Modern Warfare 1, el Modern Warfare 2, el Black Ops 1, 2 y 3, el Call of Duty Ghosts, el Call of Duty Advanced Warfare y el Call of Duty Infinite Warfare. Van 11. Sí, 7 eran pocos. Y luego tenemos unos que se llaman Motor Storm. No sé si sean exclusivos de Sony o no, pero pues realmente es pues de vehículos, pero más bien para deportes extremos, cuatrimotos, motocicletas, los que le llaman los dune buggy, las camionetas con llantas para todo terreno, carros para todo terreno. O sea, nunca los he jugado, pero pues supongo que van a estar buenos y han de tener su fanaticada para ser de los más vendidos. Y luego tenemos uno que se llama Heavy Rain, que es un juego de... Válgame, se me olvidó. Un thriller. Ok. ¿Cómo estaba la historia? Me hago bola siempre con esto. Creo que necesitas... No recuerdo si es encontrar un asesino o encontrar resolver un crimen. Pero el juego está muy... muy muy bien enfocado, que fue lo que mucha gente le criticó, pero también fue mucho lo que mucha gente le alabó, en los cutscenes, en los cinema displays. O sea, porque ahí te dan mucha información que la necesitas para poder seguir progresando en el juego. Que si tienes la opción de quitarla, digo, si ya has jugado antes, pero creo que la primera vez no la puedes quitar. Porque necesitas escucharlo, necesitas verlo, para poder saber qué es lo que tienes que hacer a continuación, o a dónde tienes que ir. Y el último de los más vendidos, curiosamente, ahorita puros juegos para adultos, y aquí hay un juego para todo mundo, el Little Big Planet, que es un juego realmente medio curioso. Es un juego donde usas un personaje que se llama Sackboy, que es un mono hecho de... Ay, nunca he sabido de qué está hecho. Pues de saco, de costal, ¿no? Digo, por eso se va a llamar Sackboy. Pues yo creo, o sea, yo le veía así, o sea, más bien de estambre, o sea, pero sí. Ándale, o sea, el patrón que tienes así sí es como un saco. Y yo recuerdo que había DLC a más no poder de este juego, que salía Sackboy vestido de Spider-Man, Sackboy vestido de Capitán América, Sackboy vestido del personaje que se ocurriera, de Star Wars, de cómics, de cualquier cosa geek. Este juego pegó mucho, yo creo que fue el primer juego que tenía DLC a lo estúpido, que no fuera un juego de este de celulares, que yo creo que la gran parte de la ganancia de este juego es precisamente el DLC, porque mucha gente estaba enamorada de este juego y a mí nunca me llamó la atención por las diferentes versiones de Sackboy. Y realmente nunca he No sabido de sé qué ni de se qué se trata. trata. Es que yo he No, yo leído tampoco que sé tú de eres qué se como que trata. medio creativo. O sea, que tú puedes hacer niveles y tú le puedes avanzar y todo. Un tipo medio plataforma y medio creativo como Minecraft. Oigo un incendio. Incendio. ¿No oyes un ¿Hay ruido? humo en tu casa? Ah. Y Flamitas pero un así incendio. en, ¿sabes cómo? Y como las flamitas de Bambi cuando se está quemando el bosque. Oigan, Tramposo, tramposo. duda sincera. Vamos a hacer un parte, este es el parte 1 y luego vamos a hacer un parte 2 de esta generación porque No, ya vamos llevamos a una hora terminar. con el PlayStation 3. Ya vamos a terminar, pero fíjate, dice un puzzle platformer de user generated content. A ver cómo dice en español. No me voy a traducirlo. Juego, videojuego de plataformas y lógica cuyos escenarios son generados por los propios usuarios. Oye, eres traductor, pero bueno, ¿eh? Sí, qué bárbaro, ese Google es un maldito. No, güey, es el Wikipedia en español. Ah, ok, por eso. Ah, ok, pues sí. Pero sí, o sea, realmente a mí este juego, no sé, yo nunca le vi. Yo nunca supe de qué se trataba hasta ahorita. Sé de qué se trata, pero sí sabía que era muy popular. Y yo creo que es el juego más popular que ha habido que no sea para 100% para adultos, para mature. Porque se supone que debe serlo Este y el como de quien dice carreras, yo Wikipedia. creo, ¿no? Bueno, sí, hubo uno de carreras, el del Motorstorm, cierto. Pasamos ahora entonces al Xbox 360. Sí. Órale. Yo les voy a hablar de este, trataré de ser breve para que no nos colguemos mucho en tiempo. El Xbox 360, pues una continuación del Xbox original que sacó Microsoft. Este juego salió en el 2005 en Estados Unidos, en finales del 2005, por ahí por noviembre. Y en el 2006 ya salió en diciembre todavía 2005 salió en Europa y Japón, y ya en el 2006 ya salió en el resto del mundo. Esta consola no fue la más vendida de la séptima generación, sin embargo, marcó un hito bastante interesante, porque ya se veía venir desde el Xbox normal que quería convertir una consola de videojuegos en algo que fuera más allá de eso y que se volviera todo lo que era un centro de entretenimiento multimedia. Yo recuerdo mucho que vi pedazos, casi todo el video de presentación del Xbox 360 en el E3 cuando salió. Y lo hicieron de una forma muy interesante, porque aparte de presentar los juegos, te mostraban las características multimedia, pero por ejemplo, llegaba un ejecutivo de Microsoft que iba a enseñar alguna cuestión del Xbox y sacaba un iPhone. Y decía, voy a usar mi teléfono, sí, discúlpenme, uso iPhone, cuando pues es obvio que es la competencia, ¿no? Y lo conecta al Xbox. Y pueden interactuar para sacar lo que son imágenes y videos y todo. Y luego después sale que lo conectan con una televisión marca Sony. Y luego sale que lo conectan. O sea, entonces empiezan a mostrar que no solo era para jugar, sino que ya era completamente pues dependiente de una conexión en línea y que te iba a servir para desde ahí consumir contenido multimedia. Podías chatear con amigos, navegar en internet, ver películas, escuchar música, etcétera, etcétera. Entonces, ya dieron ese pasito donde decían, no queremos que esto sea nomás para que jueguen los niños, queremos que esto sea una parte de tu área social para que le ayude para que cubra las necesidades de multimedia de diferentes personas. Siguieron con el concepto del sistema de paga de línea, el Xbox Live, que seguimos teniendo hasta la fecha. Y pues todo eso iba de la mano, ¿no? Iba como parte de este plan. En la vida del Xbox hubo tres versiones. La primera versión fue muy malamente famosa porque tenían por ahí un problema técnico que causaba que la consola se descompusiera sin razón aparente. El anillo rojo de la muerte le llamaban. Justamente. Eso. era un caso curioso, era ruleta rusa realmente, si te tocaba se ponía un anillo rojo alrededor del botón de encendido, los LEDs se prenden así indicando que tenía un fallo irreparable y no te quedaba más que cambiar la consola. Microsoft eso le pegó, tuvo que extender la garantía y hacer cambios en muchos de los equipos. Sí, o sea, fue terrible. Y fue una falla en el diseño, ¿eh? O sea, era un asunto de que tiro por viaje te iba a tocar mientras hubiera sido manufacturado dentro de las fechas en que el error no había sido detectado y no lo habían corregido. Sí. Y luego ya después sacaron otra versión donde corrigieron eso. Iba más o menos de la misma estética que el modelo original. Ya después sacaron una última versión que era más delgadita. Más pequeña, más delgadita y estilizada. Seguía siendo pues básicamente una computadora para videojuegos, pero ya no era el monstruo gigante y pesado que tenía el Xbox anterior. Que pesaba como 10 kilos, ¿no? Sí, casi, casi. Incluye Diablito para que se lo lleve. O sea, así. Sí. El control del Xbox básicamente en esta versión se quedó y hasta la fecha sigue quedándose con ese formato, con esa forma. Ha sido muy bien recibido por la gente. El control es 100% compatible con computadora, por ejemplo, o con cualquier dispositivo que tenga conexión Bluetooth. Es bastante universal. Yo no lo he usado. El último que usé fue el del Xbox normal, pero no niego que se me hace que es un control bien diseñado. Se me hace que se ve bonito. Y pues bueno, pues por lo mismo ha tenido muy buena aceptación. Perdón. Dentro de las versiones que se vendieron, así como lo mencionábamos hace rato, hubo la versión más austera, versiones más equipadas, versiones más de lujo, donde estamos hablando que lo más lujo que tenían era que te daban 60 gigas de disco duro, ¿no? Wow. Sí, wow, 60 gigas. Y ahorita se nos hace poquito y se nos olvida que el Switch trae 32. No nos importa, la diversión del Switch está garantizada. Ya sé, pero me da risa que, bueno, sigo viendo que Nintendo, ellos viven en su universo paralelo. Ahorita que hablemos del Wii, hablamos de ese tema. Ah, por cierto. Bueno, esta consola tuvo un gran éxito de ventas. En lo largo de más o menos como hasta el 2013 se vendieron alrededor de unas 80 millones de unidades en el mundo. Donde sí, el público o el mercado más pequeño fue el de Japón. Japón nunca ha sido un mercado fuerte para Xbox. Y a pesar de eso, trataron de desarrollar juegos específicamente para el mercado japonés. Como hemos platicado antes, a ese mercado le gustan mucho los RPG y ese tipo de juegos. Y sacaron mucho enfocado hacia lo que es ese mercado. La consola se acaba de descontinuar. Se descontinuó como en octubre del año pasado. Entonces, ya para darle ya paso completo al Xbox One, fue una vida bastante larga. E incluso hoy en día lo sigues encontrando, al menos aquí en México, lo sigues encontrando en muchas tiendas. Ya a precios bastante reducidos. Pero sí, no fue la consola más vendida, como ya comenté, pero sí fue una consola que tuvo muy, muy buena aceptación y ayudó a cimentar mucho mejor la posición de Microsoft en el mundo de los videojuegos. Al menos en el mercado americano se estima que tuvo un mejor alcance y una mejor fidelidad por parte de sus clientes que las otras consolas. Era mucho más fácil que los clientes de Xbox se quedaran con Xbox en vez de cambiarse a otra tecnología. Para extender un poco la vida de la consola, sacaron un accesorio muy bonito, que era la diversión de todos los que íbamos a Sam's Club, que era el Kinect. El Kinect fue cuando... Yo lo veo como una respuesta a lo que trató de hacer Wii, de agregar este movimiento e interacción, que ya después también lo puso PlayStation con el Move y Xbox con el Kinect, donde pues era básicamente una supercámara, ¿no? Esta supercámara no nada más te veía, sabía medir profundidad, sabía medir muchos detalles, posición y demás, y te generaba pues esos juegos en los que tú interactuabas sin controles. Se suponía la promoción era en que tú eras el control. Se hizo altamente popular también en salones de fiestas infantiles, porque a fin de cuentas no le daban ningún control a los niños que pudieran destruir. Y había juegos como el Just Dance que se prestaban muy bien para este tipo de interacciones, o los juegos de Kinect Adventures, que fue uno de los juegos mejores vendidos, que en mi opinión yo creo que fue de los mejores vendidos por haber sido, pues, ahora sí que parte del accesorio del Kinect. Yo pienso que ayudó a extender la vida de la consola, pero no fue el gran hit. No era la razón principal para tener un Xbox, el tener un Kinect. Hicieron algunos intentos también con algunos juegos de Star Wars, donde te permitían ser un Rancor y destruir pueblos en Tatooine, que dicen que la experiencia no era muy buena. Pero bueno, a fin de cuentas, toda esa estrategia sí le sirvió a Xbox para dejar una presencia muy bien establecida y dejar el camino muy bien pavimentado para lo que era el Xbox One. Especificaciones técnicas, pues podríamos decir, pero yo pienso que ya no salimos mucho de lo mismo. O sea, traducción, gráficos muy bonitos, sonido muy bonito. A diferencia del PlayStation 3, no era Blu-ray, todavía era DVD. Y eso pues sí era algo donde pues, le podía presumir, ¿no? PlayStation tener alguna superioridad. Lo que pasa es que el Xbox 360 en un principio reproducía HD DVD, pero como el formato murió de inmediato, pues ya no podía presumir esa capacidad. Lo que sí yo creo es que el Xbox 360 logró ser el centro multimedia que se propuso. Sí, sí fueron exitosos. Ese fue un éxito. Y se adelantaron a muchas cosas que ya después Microsoft implementó en sus sistemas operativos y que llegaron copias. Por ejemplo, tenían su sistema de suscripción a música, que ya después entraron otros como Pandora y Spotify y Apple Music y todo, ¿no? Pero estos fueron de los primeros. También lo que era su sistema de suscripción de videos, de películas. Y luego también lo que era el sistema de Smart Glass, que ese a lo mejor no se explotó tanto como se debería. Donde pues básicamente si tú estabas viendo, por decirlo así, alguna película a través de tu Xbox, abrías la aplicación Smart Glass en tu tablet o teléfono y tú podías, la aplicación sabía qué era lo que estabas viendo en ese momento y te podía dar información adicional. Okay. El actor que estás viendo ahorita es Kevin Spacey, que salió también en tal otra película y te la recomendamos. Y por ejemplo, en esta escena, tal personaje le pasó tal cosa y así era como un complemento de, no realidad aumentada, pero como que de información adicional a lo que era el contenido multimedia que tenías. Entonces, algunos reproductores de Blu-ray es como el Blue Disc Live, algo así. Ándale, sí, eso que tenías que otras escenas desde otra perspectiva y ese tipo de rollos. Uh-huh. Sí, algo así. Hablando de los juegos, pues bueno, podemos mencionar algunos de los juegos. No sé si esos, Juan, los vamos a ver en... ya lo estás poniendo. Sí. Lo que es el Kinect Adventures, como mencionábamos, es uno de los juegos más vendidos. Yo pienso que es porque pues iba junto con el accesorio, iban de la mano. No te servía para nada si no tienes el Kinect, obviamente. Entonces, pues yo pienso que más que porque fuera el más vendido y eso le hacía el mejor juego, era porque era un juego que era el que iba más acompañado con el accesorio, ¿no? Con el accesorio. El siguiente juego del que podemos hablar, pues es el Grand Theft Auto 5, que ya había mencionado Juan anteriormente. Aquí, pues bueno, de esos juegos que se sacaron en varias consolas, entonces por lo tanto, si como la historia y el juego es bueno, tanto va a pegar en uno como va a pegar en otro. Puedes buscar videos en internet y vas a ver comparativas lado a lado de los juegos, donde vas a ver un poco cómo se ven diferentes los gráficos. Pero aparte de esas pequeñas diferencias, pues la interacción o el desempeño del juego es exactamente el mismo. También tenemos pues ahora sí los juegos que son específicos de Xbox, como lo que es el Halo 3 en este caso, que también fue uno de los juegos más vendidos, así como el Halo 4. Los juegos de Halo, pues bueno, han sido te traigo vuelto loco, ¿verdad, Juan? Perdón. Lo que es el Halo 3 sigue la historia de Master Chief. Es una historia que, bueno, quizás si nos dedicáramos más a la marca de Microsoft podríamos profundizar más, pero como no lo hacemos, no les vamos a platicar más. Nomás dicen que está muy padre. Y si les gustó el resumen, nunca lo he jugado. Después viene lo que es el juego de Minecraft. Minecraft. Ese juego ha tenido un éxito sin precedentes. Es increíble que es un juego que sea muy demandante en recursos, a pesar de haber gráficos más pixeleados que en el Atari. Pero, sin embargo, es un juego que tiene un potencial creativo muy, muy grande. Minecraft ha crecido tanto dentro de la cultura popular americana o de la cultura en general, que ya incluso se desarrolló una versión de Minecraft específicamente para escuelas, donde enseñan en escuelas en Estados Unidos, por medio de Minecraft, conceptos de química, conceptos de biología y cosas así. Ponen a los niños a jugar, entonces el niño aprende mucho y está comprobado que se aprende más porque está jugando. ¿En serio? Yo nunca... En serio, es en serio. Es un Minecraft versión educativa. Pero también, es Minecraft, no creas que es una versión así. Mira, también Minecraft lo único que me ha inspirado es hueva. Una vez lo jugué allá en casa de Chuy. Estaba... Mi ahijado Alexander estaba muy emocionado y estábamos jugando los dos. Oye, jugando es un decir, yo andaba moviéndome con el mono y pensando, ¿qué demonios tengo que hacer? O sea, ¿de qué se trata esto? Me llegué a aburrir tanto que agarré una chuleta y me puse a matar borregos a chuletazos. Cambiando el concepto del juego de inmediato. Sí, o sea, me puse a darle chuletazos a Alexander, dije, quiero ver sangre, quiero ver algo, quiero, qué cosa tan aburrida. Fíjate que ese juego yo lo tengo para el Wii U. A mi hijo le encanta. Yo estoy igual que tú, yo lo veo y me aburro, me mareo, no le entiendo. Pero mi hijo lo ve y luego se pone a ver videos en internet con tutoriales y todo. Y es una capacidad creativa increíble. O sea, construyen casas, construyen montañas. Hay dos variantes de este juego. Una variante es la versión creativa, donde tienes todos los recursos disponibles desde el principio. Y tú puedes combinar todos los recursos para hacer lo que tú quieras. Puedes hacer corrales y los llenas con puerquitos. Creas una granja, creas un castillo. Hay diferentes mods, hay diferentes skins que le llaman. Por ejemplo, hay una que es todo de Mario Bros. Ese fue una descarga gratuita que Nintendo le regaló a los que compraron el Minecraft y todo el mundo está ambientado como si fuera Mario, pero es de Minecraft. Y así hay de muchas, hay de Halo, hay de películas, hay de Walking Dead, de muchas cosas. Y la otra versión, que es la versión que le llaman Survival, esa es un poquito más como una historia. Tienes día, tienes noche, tienes energía, tú tienes que buscar cómo sobrevivir, como dice el nombre, tienes que escarbar para conseguir minerales, combinarlos con otros, cortar árboles, en la noche tienes que buscar cómo protegerte de los monstruos que hay. Y así vas avanzando hasta que llegas al final del juego, que es donde puedes crear un portal para trasladarte a otra dimensión, y al final peleas con un dragón. Dicen que para llegar a ese dragón es así como que imposible, o sea, te toma toda la vida hacerlo, pero dicen que no hay un juego que sea tan abierto en su sistema creativo como este. Y eso es lo que ha enganchado, pues yo pienso que a mucho de su público, no soy yo. He visto que mucho público joven no les importa el gráfico, no ven los bloques esos tan horribles, en mi opinión, pero ven toda esa capacidad creativa y ahí mi hijo se está a veces horas. Mira, ahora hice una montaña rusa. Mira, ahora hice esto. Ah, mi caballo le puse esto otro. Ah, mira, junté a dos marranitos y sale un corazón y ya tienen un marranito bebé. Y yo, ¿cómo le explico? Híjole, ya te lo puedo explicar con dos palabras. ¡Qué hueva! Pues sí, no somos el mercado, definitivamente. A mí no me gusta, a mí me aburre. Pero de que ha pegado con todo y por eso hasta los mismos números lo reflejan. Mojang, la empresa que empezó con este juego, se lo vendió por una suma millonaria a Microsoft y ya con eso tienen para vivir quemando billetes en Arabia hasta que se mueren. O sea, así. Y sin embargo, pues bueno. Pues qué bien por ahí. Otro juego. No, sí, ¿no? Mis respetos. ¿Les puedo dar un flash informativo que no tiene que ver con lo que estamos hablando? ¿Qué pasó? Claro. A partir de mañana a las 7 de la mañana hay venta en línea del NES Mini en Sam's. ¿En dónde? ¿En Sam's Estados Unidos o Sam's México? No, Sam's México, venta en línea solamente, 250 unidades. ¿Qué precio? $1,999. Hoy estaba en Radio Shack en línea disponible. Hoy había inventario para compra en línea en Radio Shack a ese precio. Ya lo tengo. No, yo nomás les aviso a ustedes que, por ejemplo, Juan, que no lo ha comprado, ¿verdad? Yo en lo personal no lo quiero comprar. Juan, aplícate. Paso. Por ese precio yo paso. Oye, ¿viste que en Estados Unidos lo andan vendiendo a $150 y cosas así? ¿Y les pegó igual que acá? Sí. Terrible. Sí, muy caro. Ah, espérate, al rato se les pasa y ya se vende barato. Sí. Bueno, sí, volviendo a Call of Duty Black Ops. Call of Duty Black Ops, si algún día lo pueden jugar, yo sé que esto no les gustan los first-person shooters, jueguenlo, está buenísimo. Le gustan a mis hijos. Ese, el Black Ops, es el mejor de todos los Call of Duty, a mi gusto. Es una historia que trae mucha intriga política, mucha brincan en diferentes etapas de tiempo porque muchas cosas la platican en base a recuerdos y cosas así. La historia bien llevada, se me hizo padre. También pues tenemos lo que es el Gears of War. El Gears of War, que es otra de esas franquicias exclusivas de Microsoft. Sigo sin entenderle, son juegos que no me han llamado mucho la atención. Si voy a jugar un juego de disparos, me gusta que sea de primera persona. Si no es de esos juegos de disparos, si es algo de plataforma, pues que sea otra cosa diferente. No le hallo mucho el chiste. A lo mejor si lo juego me puede gustar, pero realmente pues no me he dado la oportunidad más que la verdad. Ese juego, el que estamos viendo en pantalla para los que nos están acompañando, el Batman Arkham City, ese juego fue muy muy bien recibido, fue el segundo juego que sacaron de esta nueva visión de Batman después del de Arkham Asylum. Se abrieron un poco más. Arkham Asylum, digamos que le sirvió un poquito como para ver qué era lo que podían lograr con esta visión de Batman, y le ampliaron mucho el universo. En vez de estar confinado nada más a lo que era dentro del asilo y seguir un juego más lineal, en Arkham City es un juego tipo abierto donde tú puedes moverte a tu ritmo por lo que tú quieras, siguiendo la misión principal o haciendo muchas misiones adicionales, no necesariamente indispensables para el juego. La estética de Batman ha sido muy recibida, muy bien aceptada, la mecánica de juego y de pelea también, al grado que, pues bueno, salió después otro que era el Arkham City Armor Edition, y luego después salieron otros más, que era el Origins, que dicen que no estuvo tan bueno, y así, pero pues este en particular, pues sí estuvo muy bien. Otro juego que tenemos, pues es el Fable 2, del famosísimo y conocidísimo por todos autor Peter Molyneux. Ah, sí. El mentado ese que no sé si saber quién es. Sí existe, es un francés. Déjamelo googleo. Mientras estás hablando, lo voy a buscar. Es un diseñador de videojuegos francés que era muy aclamado porque hacía juegos que llevaban como que, según esto, la creatividad a otro nivel. Él te hacía que fueras tú Dios en sus juegos y podías hacer y deshacer. El Fable, no sé ni a qué se trata el 1 ni el 2, nada más sé que sí fueron muy bien recibidos, y eso se refleja pues en sus números de ventas. Y tristemente, no voy a poder darles más información, no sé si es un juego de RPG, no sé si es un juego de aventura. Bueno, internet lo llama como un action role-playing game, entonces pues me imagino lo voy a poner un poquito similar a lo que sería algún Zelda, quisiera yo creer, ¿no? Ya sé por qué no conozco a Peter Molyneux. ¿Por qué? Porque Molyneux. Porque sus juegos me valen Wilson. Populous, Syndicate, Theme Park, Dungeon Keeper, Black and White, Fable Series, Gorus. Muchos. Nada más con el puro Populous ahí me perdió. ¿El Dungeon Keeper ese tuvo su pegue? ¿No? Pues no sé. Primera vez que veo Dungeon Keeper 12, sí. Primera vez que veo las palabras complicadas. Me acuerdo porque tenía una portada que era como la cara de un diablito, algo así. El Team Park y el Populous, sí, es algo que ya había visto esos nombres y realmente así ya la vi, sí, la cara de un diablito. Sí. No, pues a mí no sé quién será este tipo. No, haz de cuenta, así como Hideo Kojima en Japón para su tipo de juegos, el Peter Molyneux en Europa para su otro tipo de juegos era como que la neta, así. Pero pues supongo. Otro juego más que es el Battlefield. No. Battlefield es otro. Son básicamente tres franquicias que han salido de juegos de guerra. Call of Duty, que ha sido el más exitoso. Battlefield, que le ha seguido muy de cerca los talones, pero se ha estado rezagando, aunque han tratado de aliviarse. La última emisión que sacaron de Battlefield 1, que es donde te están llevando a la Primera Guerra Mundial, fue muy bien recibida porque es el primer juego que hacen de esa época. Nunca habían hecho la Primera Guerra Mundial. Y el tercero de las franquicias era el Medal of Honor, que fue muy popular, fue el primero que salió de este tipo de juegos en la PC, y después trató como que de revitalizarse y todo, pero la verdad no, ya se perdió y nunca alcanzó a la popularidad de Call of Duty y de Battlefield. Battlefield, a diferencia de Call of Duty, tenía esa ventaja que podías interactuar en los juegos en línea, en los juegos multijugador, con muchos vehículos. Podías subirte a aviones, a tanques, a motos, etcétera, y todo era parte del juego. Y eso lo tradujeron incluso a los Battlefield de Star Wars. O sea, realmente pues es el mismo concepto de los Battlefield, pero con el universo Star Wars. Algo que podemos aquí hablar de todos estos juegos, si se dan cuenta, fuera de lo que es el Halo, Minecraft y el Gears of War, estamos hablando de juegos que ya dejan de ser exclusivos, ¿no? Ya son franquicias, que los podemos ver en diferentes plataformas, menos en Nintendo, pero bueno. También tenemos lo que es el juego Forza. Gracias a Dios, algún juego para toda la familia, porque al igual que en la consola del PlayStation 3, la gran mayoría de los juegos que hemos visto pues son juegos para un mercado adulto, que espero que los papás sean suficientemente responsables para que, si es un juego de adultos, no se lo pongan a los que no son adultos. Y bueno, el Forza pues es un juego de carrera, ¿no? También era una competencia directa contra el Gran Turismo. Que bueno, no tendría yo mucho que decir. Veo que están estos juegos, está Need for Speed, y pues yo estoy casi igual que Juan. Yo veo casi todos los mismos, ¿no? Para carreras, ahí está Mario Kart. Luego el Assassin's Creed, una vez más, es otro juego que hemos visto en diferentes consolas. Ha sido un juego que ha sido muy bien recibido. Tiene una premisa con una historia muy original. Yo no me lo esperaba. Yo siempre pensé que tú estabas jugando un monito que estaba en otra época matando gente y listo. y realmente estás viviendo los recuerdos de una persona a través de una máquina, y eso es en el futuro, pero estás viviendo el pasado. O sea, está medio fumada, se echaron un churro para sacar la historia de este juego. Y la franquicia de Assassin's Creed la han hecho crecer mucho, ya sacaron versiones de a fin de cuentas vienen siendo dos facciones, ¿no? El grupo de asesinos contra el grupo de los caballeros templarios, en diferentes etapas de la historia, en diferentes lugares del mundo. La mayor parte de ellos están en Europa, ya sacaron algunas versiones en India, en China, en América del Norte, y una versión con Michael Fassbender. Entonces, que es el que acaba de salir una película hace poquito, que la verdad no he visto, pero no sé si me he perdido de la gran cosa. Dicen que está muy mala. What else is new? What else is new? Pues es realmente el dilema de las películas basadas en un videojuego, que por lo general son malas. Sí, Need for Speed, oye, sacaron película con un intento de a ver si nos pega como le pegó a Fast and the Furious y nada que ver. O sea, bueno, fíjate, esa película cuando no, a mí me entretuvo. No digo que sean malas, pero no tienen el éxito de otros. Ah, no, o sea, pero sí hay películas generalmente que son malas, pésimas. Y otras, sí. O sea, que están entretenidas, pero realmente así de que ya hayan sido genialidades, yo creo que ninguna. Pero pues es algo que podemos hablar posteriormente, ¿no? O sea, sí, ya hicimos una entrada una vez. Pues sí, o sea, pero fue películas un poquito de trampa. O sea, fue un poquito de trampa películas. Que tenían videojuegos incluidos en su tema. Ajá, que tenían videojuegos incluidos, pero pues sí podemos hablar de las adaptaciones de videojuegos a películas. Digo, no de todos, porque sí hay mucha tela por donde cortar. Pero pues yo creo que sí, en general va a haber mucho de que malo, tiene mala reputación, está presente, está tan entretenida. Pero yo creo que no va a haber ninguna que digamos que, esta es película gloriosa. No creo. Pero pues ahí veremos. Sí. Ya nos damos nuestro tiempo después. Claro. Y pasamos al Wii, ahí ya va a decir el Wii U, al Wii. Sí, me parece bien. Yo en lo personal es lo que puedo hablar del Xbox 360. Pienso que fue una buena consola. Concluyo que sí, dejó todo el camino muy listo para el Xbox One. Y yo, aparte de Nintendo, yo me atrevo a decir que si tendría otra consola sería esta, antes que un PlayStation. Yo también. Yo no. Bueno. Sí, no, pues tú estás más casado con PlayStation y con Sony. Digo, se vale. Sí, pues bueno, mi laptop es una guayo. Pues sí no, son buenos productos los Sony, no te voy a decir que no. Pero pues a mí, como consumidor, lo que me llega a ofrecer Xbox o lo que me llega a ofrecer PlayStation, se me hace que, y sin tener muchas razones, yo creo que me inclinaría más por Xbox, no más porque sí. Mm. Quizá porque está más cercano a Windows, no sé. Yo por la parte multimedia. Ándale, quizá por eso, no sé. Más que comprar un Xbox 360 para jugar, lo compraría para que fuera el centro multimedia de la casa. Sí, ándale. O un Xbox One, ¿no? También, digo, también tiene lo mismo. Bueno, también, sí. También da mucho sobre eso. Uh-huh. Pero bueno, hay que hablar de la joya de la corona. Claro. El Wii. El Wii salió en noviembre de 2006, compitiendo contra las dos consolas de las cuales ya hablamos. Nada más que el Wii se enfocó en buscar un mercado mucho más amplio, los jugadores casuales. Ese fue el objetivo de integrar. Realmente leía yo comentarios de que hubo gente del medio que comentaba que realmente el Wii era la consola de siguiente generación, contrario al Xbox 360 o al PlayStation 3. Porque el PlayStation 3 y el Xbox 360 son básicamente una versión mejorada de la consola anterior. Y el Wii sí era un cambio sobre el cómo jugar respecto al GameCube. Que si bien, para variar, Nintendo llegó tarde a la generación, llegó con una consola que no tenía las fortalezas tecnológicas que sí tenían las otras dos consolas. Entonces, pues aún a pesar de eso, Nintendo supo vender la consola como algo llamativo para una quien no le entraba mucho a los videojuegos. El Wii se empezó a desarrollar desde la salida del GameCube y veía yo que respecto a las capacidades técnicas de la consola, pues realmente no había mucho que presumir. Se dice que analizando el Wii, es una máquina que es de 1.5 a 2 veces más poderosa que el GameCube. O sea, que sigue la misma arquitectura y de hecho, esta fue una de las ventajas que ofreció el Wii, la retrocompatibilidad con los juegos de GameCube en su primera versión. Hubo tres versiones del Wii. La primera que salió era compatible con el cubo y traía cuatro puertos para controles de GameCube y dos puertos para las memorias que se usaban en el GameCube. Después salió una versión que perdía esta retrocompatibilidad y más adelante salió una versión más pequeña de la consola que incluso ya no tenía todas las funciones que en su momento tuvo el Wii porque ya no se conectaba a internet y solamente leía los discos de Wii, no tenía retrocompatibilidad. En su salida, el Wii vendió muchas consolas por lo llamativo que era el tema del control, el Wiimote. El Wiimote funciona con unos acelerómetros que permiten detectar la posición en la que está en un ambiente en 3D y esto hacía que para jugar apuntaras a la pantalla y los movimientos que hacías con el cuerpo se reflejaran en el juego, como jugando tenis o incluso boxeando, tenías que hacer el movimiento con tus brazos para que tu personaje hiciera los movimientos en el juego. Esto fue algo llamativo que atrajo gente en un inicio, pero que terminó por alejar a los gamers de corazón, a los hardcore gamers, porque para los desarrolladores no era sencillo hacer un juego para Wii. Y entonces a la hora de que los estudios decían, bueno, tenemos el nuevo Call of Duty, hay que adaptarlo para Wii. Y realmente la adaptación que se hacía para Wii luego era la versión más criticada de todas las consolas. Entonces muchos estudios se fueron directo desarrollando para Xbox 360, PlayStation 3 y PC, pero no desarrollaban para Wii. Esto hizo que, pues obviamente, se afectara la calidad de los juegos que había. Si hablamos de los juegos de Nintendo que ellos desarrollaban, pues van a ser juegos excelentes, pero juegos de otros desarrolladores no era tan fácil encontrar, a pesar de que sí hubo mucho apoyo de diversas compañías para desarrollar juegos para el Wii. En un inicio el Wii también tuvo algunos problemas de técnicos. Por ahí se lanzó una actualización de software por internet y esto ocasionó que algunas unidades, no muchas, quedaran inutilizables. Entonces, pues ahí tuvieron que enviarse a Nintendo para ser reparados. Y también, y yo fui uno de estos casos que padecí la salida de juegos que usaban la doble capa de los discos que usaba el Wii, que digamos que son un DVD, pero en este caso eran de doble capa, y había algunos sistemas que tenían dificultad para leer estos discos de doble capa por problemas en los lentes láser, y pues por ahí se ofrecían kits de limpieza y reparaciones gratuitas en Estados Unidos. Desafortunadamente en México no tuvimos ese mismo soporte. Hubo muchas compañías que en cuanto salió el Wii empezaron a demandar a Nintendo por usar sus patentes. Algunas tuvieron éxito, algunas otras perdieron el caso contra Nintendo, pero fue de las cosas que se vieron en cuanto salió. Oye, una pregunta, perdón. Sí. Esos DVD doble capa, ¿cuánto tenían de capacidad? Mira, uno de esos juegos es el Smash y el Smash era como casi 8 gigas de información. Ok, no, pues sí era más, o porque sea, el DVD normal trae como 7 y cacho, ¿no? No, el DVD normal trae 4.7 en una capa. Perdón. Y es el doble en dos capas, o sea, como casi 9 gigas, o bueno, 9 gigas y un poquito más bien. Entonces, eso pues no son muchos los juegos que ocuparan esa doble capa. Realmente los juegos de Wii, luego hay unos que ocupan bien poquito espacio, que cabían hasta en un CD, yo creo, y a lo mejor en menos. Pero bueno, pues al final fue el formato por el que se apostó. Desafortunadamente, así como el PlayStation leía Blu-rays y el Xbox 360 leía DVDs de alta definición, el Wii no leía ni DVDs normales. Entonces, no se pudo utilizar como centro multimedia. Sí, después le podías instalar Netflix, pero era todo lo que podías hacer. Entonces, pues esto limitó el uso de la consola simplemente a jugar. Por ahí también, aunque salieron aplicaciones como Pandora y este tipo de aplicaciones de radio que platicábamos antes, pues realmente Pandora, Flans, Pimpinela. Ándale, todos esos. La BBC sí sacó su canal de Wii para que vieras videos de la BBC, pero pues nada más en Inglaterra. Había por ahí en la queja de que, bueno, el servicio online que tenían algunos juegos, pues era muy limitado. El tema de los códigos de amigo. Si bien esta es la primera consola en donde Nintendo vendió mediante una consola virtual, que eso sí estuvo padre, porque en la consola virtual había juegos de NES, de Super NES, de Genesis, de Master System, de muchas consolas, de TurboGrafx-16, incluso de Neo Geo y algunos de arcade. Entonces, pues esto favoreció a los videojugadores el poder encontrar joyas de la nostalgia y poderlos jugar en el Wii. También hubo juegos de Intellivision, ¿no? De Intellivision no estoy seguro. Ahorita lo checo. Ahorita te lo confirmo, porque estuve viendo de todos los que hubo, pero Intellivision no me suena tanto. Y bueno, el hecho de que también fuera compatible con todos los juegos de GameCube también era un asunto que sumaba, ¿no? Era algo adicional que valía la pena. Después, en un principio, solamente podías jugarlos en el Wii con el Wiimote y el Nunchuk. Después salieron diferentes controles, el Classic Pro, que ya te permitían jugar de una manera más habitual o parecido al resto de las consolas, incluso con los juegos de GameCube también, perdón, con los controles de GameCube también los podías usar. Entonces eso era algo que facilitaba a los videojugadores, pero yo creo que ya para cuando todo esto se pudo, el daño ya estaba hecho y mucha gente que sí le dedicaba tiempo a los videojuegos se quedó fuera del Wii, porque no era una experiencia igual al juego más serio o adulto que se podía ver en un PlayStation 3 o en un Xbox 360. Pero oye, pues bueno, ahorita que mencionas ahorita que mencionas los controles, me da risa. Ajá. Que sacaron el Classic, que es un control pseudo inalámbrico porque no está pegado a la consola, pero sí tiene un cable. Ajá. Que se conecta al Wiimote. Así es. Sí, o sea, de esos conceptos raros que dices tú, Only Nintendo. No más Nintendo. Sí, nada más Nintendo. Eso es muy cierto. El asunto fue que, bueno, al final Nintendo vendió muchos Wiis. Fue la consola que más se vendió en esta generación. Pero comentábamos, Juan y yo en el inicio, que no siempre más ventas significa más calidad. Entonces se vendieron más de 900 millones de juegos. Eso es estratosférica. Pero realmente los juegos, bueno, eran los de Nintendo y son contados los juegos que no son de Nintendo y que dices valen mucho la pena en el Wii. La verdad no son muchos. No sé, Juan, si pudiéramos ver algunos de los juegos que salieron para Wii. Para que Carlos sepa del contexto de lo que estábamos hablando. El Wii realmente, como tú mencionaste, estaba pensado para otro público, realmente estaba pensado para el jugador casual, o sea, no el gamer tradicional. Y hubo muchos juegos, o sea, la lista que les vamos a mostrar de juegos son los 13 juegos más vendidos del Wii, pero en esa lista van a aparecer muchos juegos que ni Carlos, ni Lalo, ni yo, compraríamos ni de chiste, ni aunque estuvieran baratos. Y yo creo que cualquier hardcore gamer tampoco los compraría, porque realmente eran juegos enfocados al público casual. Pero ahí están como los juegos más vendidos. Y tenemos el número uno. El número uno, el Wii Sports. Buenísimo. Pues ese venía con la consola. Y mira que sí dio horas de entretenimiento. Yo me acuerdo que a mis hijos les encantaba jugar la competencia de boliche. Hijo, el boliche. De bolos. Sí. De hecho, de ahí le viene la afición a Minimi por los bolos del Wii Sports. A mí se me perdió ese disco y no lo puedo conseguir. No puede ser. Aquí yo tengo como 12. Entonces, ya sé dónde está. Ya sé dónde está el que no encuentro. No, tengo dos, pero ese otro sé de dónde salió y no eres tú. Fíjate, este juego sí está entretenido, pero honestamente si hubiera sido, por ejemplo, como pasó con el Switch, que el juego no, la consola viene sin juego, ¿lo hubieran comprado? No creo. No, estás como el 1-2-3 Switch. Ajá. No, ese Switch no lo compraría, ese me lo tendrían que haber regalado si querían que lo jugara. Sí. Ajá. Ese nomás regalado, y está, insisto, está bien regalado, es para enseñarte cómo usar el control. Y es un juego que no lo vas a jugar tú solo para divertirte, ese juego es para que lo juegues en bola. Sí, exacto. Es un party game, que realmente está lleno de party games el Wii. Uh-huh. ¿Qué otro juego tenemos, Lalo? Otro, y el Mario Kart, fue el juego más vendido, el Mario Kart Wii. Fue el juego más vendido de esta consola, como con 38 millones de copias. Es un juegazo, la verdad. Es muy bueno, aunque el asunto de manejarlo con control y nunchuck es algo complicado. Al final, con las diferentes opciones de control entre los de GameCube y los Classic Pro, se juega de maravilla. Sí, yo realmente yo preferí conectarle el juego del el juego con, para el mando del cubo. Sí, el juego del cubo. Yo con el nunchuck yo sí podía jugar bien, porque el control análogo del nunchuck se me hace muy muy bien desarrollado, es más, lo manejo. No, es muy bueno. El nunchuck era muy bueno, lástima que con el Switch ya quedó atrás. Sí. ¿Qué más tenemos por ahí? El Wii Sport Resorts, que salió cuando lanzan también el Wii Motion Plus, que era el aditamento que se conectaba por la parte de abajo del Wiimote y que hacía todavía mejor la parte de la detección de movimiento y los acelerómetros y todo eso. Y traía también otra serie de competencias que era entretenido. Sí, o sea, el juego, yo no lo niego que está entretenido, me gustó lo del tiro al arco, pero igual es un juego que yo no compraría. No. Es un demo también. Definitivo, sí, es un demo. El New Super Mario Bros. Wii, el que casi le cuesta el matrimonio a Carlos por mandar a su esposa al precipicio. No, oye, pero... No, desde desde que empezamos, Juan. Sí, ese fue. Sí, ahí empezó el problema. En el del Wii U le seguimos, pero desde aquí... de hecho, fíjate, lo acabamos juntos, ella y yo. Nomás al final, ella se murió poquito antes de que yo llegara al fin. Ya cuando le ganas a Bowser. Uh-huh. Ella se quedó poquito rezagada y se murió y ya no me alcanzó, pero lo jugamos todo hasta que lo terminamos. Es el único videojuego que hemos jugado mi esposa y yo. Excelente. No, y era muy divertido, a mí ese juego con el podercito de la hélice y todo, a mí me encantó ese juego, se me hizo súper divertido. Y ese juego es de los que te digo, son como 300 megas. O sea, sí. en bien poquito espacio o información, un juego súper divertido. Oye, pesa más el Fire Emblem para celular, pesa más que este juego. Sí, y realmente dio horas y horas de diversión. Y fue el primer Super Mario Bros. En una consola casera Nintendo desde el Super Nintendo. No, primero estuvo el de 10. ¿Cuál de 10? Hay un... No, consola casera, no una portátil. Ah, bueno, si vas a casera, sí, fue. Next. El Wii Play. Otro demo que entretenía. Otro demo que entretenía y ninguno de nosotros lo compraría. Claro que no. Ahí lo tengo yo porque a mí me venía de regalo con mi Wii. Aparte del Wii Sports, me venía el Wii Play. Ah, dale. Pues traía dos demos en vez de solo uno. Mira qué padre. Ah, el Wii Fit. Esta fue de las cosas que también hicieron diferente o que Nintendo hacía diferente. Esta tabla o balance board, báscula, como le llaman. Pues es que servía de báscula, servía de freno y acelerador en juegos de carreras. Servía para muchas cosas y pues la idea es que hicieras yoga o había otros juegos donde hacías ejercicio. Había uno de Electronic Arts que era bueno, no me acuerdo ahorita del nombre. Yo lo tengo. Pero eran buenos hasta en cuanto a la rutina de ejercicio. Déjame te digo que ese juego de Electronic Arts me lo compré en un mega descuento que encontré por ahí y está muy interesante porque te incluye dos sensores corporales. Sí, y aparte en la pierna y en la mano y te van monitoreando, ajá, tu ritmo cardíaco y te hacen rutinas. No, o sea, fue realmente de los usos a la consola que o sea, fueron notables. El ponerte a hacer ejercicio y la, por ejemplo, las posiciones de yoga que conforme las vas haciendo en la pantalla también se van reflejando y todo eso. O sea, eso fue un punto muy positivo. Yo todavía lo uso, ¿eh? Sí, todavía se puede utilizar. Yo todavía lo tengo por ahí. No, yo literal, o sea, lo usé esta semana. Porque como lo tengo para el Wii U. ¿Lo compraron los dos? Sí, yo compré el Wii Fit. Sí, yo lo compré. Es que, Juan, no vivimos la misma interacción. Por ejemplo, en nuestro caso, mucho del Wii son juegos que yo puedo jugar con los hijos. Exactamente. O mis hijos con otros amiguitos. Esos juegos que tiene donde que tú tienes que brincar o que tienes que aletear como un pollo y cosas así, son muy buenos. Tú que no tienes niños en casa, pues no sabes, sí. Pero el Wii Fit, ¿cómo lo usas como los niños? Y se ponen a correr, se ponen a ver quién quema más calorías, sí, o sea, hay juegos. Y tiene juegos, tiene, por ejemplo, hay una carrera de obstáculos que tú haces la simulación de que corres arriba del Wii Fit y lo tienes que brincar unos troncos y tienes que evitar unas bolas y es a ver quién llega primero. No, y haces competencias de a ver quién hace mejor los pasos de la rutina que te pone el coach y todo eso, o sea, son muchas cosas en donde compiten. Y el que sacaron para Wii U está todavía más bueno, porque el Wii está U más padre. Tiene muchos jueguitos, así por ejemplo, tiene un juego muy simpático que eres un mesero y el gamepad es la charola, como tiene acelerómetro, se detecta la inclinación de la charola, entonces tú tienes que caminar llevando postres a ciertos comensales sin que se te caigan. Y también tiene otras carreras de obstáculos y tiene un concurso de trampolín y también de salto de esquí y tiene también slalom, tiene su entretenimiento. Sí, y hay otros juegos que agarraron también como de moda, por ejemplo el Punch Out. Sí, podías jugarlo, también lo usa. Podías usar un Wiimote en cada mano y te parabas arriba del balance board, entonces en vez de esquivar con el control, tú tienes que esquivar moviendo tu cuerpo. Yo lo intenté una vez y con un round tuve para acabar rendido. Bueno, tampoco es mucho reto que yo quede rendido, pero, o sea, sí te hace moverte, la verdad, ¿eh? Sí. Next. El Wii Fit Plus, las secuelas, sí. Otro de... Sí, todos los gimmicks, ¿eh? Sí, todos. Ahí te das cuenta, porque eran los más vendidos, cuál era el mercado el que le estaba tirando el Wii, ¿no? A los que no eran gamers. Exactamente. Sí. Los non-gamers. Los casuales, los jugadores casuales. El Super Smash. Para mí este es el mejor Smash que hay. Por todo lo que tiene, por las opciones, porque sale Sonic, porque tiene la misión del Subspace Emissary. Este para mí es un super juego. Sí, está muy bueno. Super Mario Galaxy también, una versión diferente, lo habíamos comentado, algo diferente acerca de los juegos de Mario. Y tanto el Galaxy como el Galaxy 2 fueron geniales. Otro demo, el Wii Party. Y otro demo, sí, cierto. Mario Party 8. Bueno, los Mario Party le gustan mucho luego a los niños para competir y para divertirse. Y es como nosotros jugábamos turista, ellos juegan Mario Party. Y pues estos son buenos. Era niños turista, ¿qué es eso, papá? Es como el Monopoly, mijo, pero en ACO. Bueno, salió un juego de Monopoly para Wii. Sí, cierto, sí ha salido. Dos juegos, de hecho. Dos juegos para Wii. Next. Si tienes otro, Super Mario Galaxy 2 también, que continúa siendo genial, todo lo genial que fue el 1 y más. Sí, pues es de los mejores juegos este, ¿no? Sí, y qué decir del Zelda Twilight Princess. Una belleza. Una belleza de juego, sí, sí, sí. Y súper bien aprovechado los controles del Wii para este juego, ¿eh? Exactamente, súper bien. Fíjate, ahí están los 13 juegos más vendidos del Wii, y realmente, pues como ustedes dijeron, hay mucho demo ahí o mucho juego este para... Pues es que volvemos a lo mismo, Juan. Los non-gamers, ajá, y que no les... O sea, a nosotros jamás pagaríamos $1,200 por el Wii Play. ¿No? Pero pues a los gringos que quieren echar relajo y los $60 no les... Eso sí los traen en el cenicero del coche, pues... Sin problema. Sí, o sea, es jugadores casuales, es más o menos un poquito como lo que quieren recuperar con el Switch, así con el los comerciales donde te los ponen con varios Switch ahí conectados simultáneo y jugando a lo que sea. O sea, como que quieren atacar al hardcore gamer, pero también atacar a ese público pasivo, por así decirlo, que perdieron con el Wii U. El Wii U, así es. Ah, pero si te das cuenta, con el Wii, realmente su estrategia de mercado y de ventas funcionó a la perfección. Sí, llegaron lo que le querían llegar. Sí, no sé si funcionó muy bien, pero aquí, o sea, realmente, cuando estaba viendo yo los números de ventas de los juegos, pues sí, hubo juegos que vendieron mucho, pero pues muchos eran juegos que venían ya incluidos con la consola, porque no nada más era el Wii Sports, también el Mario Kart se vendió con la consola. Juegos, por ejemplo, como los del Zelda, como los del Mario Galaxy, ves la cantidad de ventas de los juegos y son muy similares a las cantidades de ventas de los Marios y de los Zeldas del cubo, que te quedas pensando y dices, pues bueno, se mantuvo ¿cómo se llaman? Los que le son leales a Nintendo, se mantuvieron ahí y sacaron mucho mercado que antes no tenían, pero que realmente, pues yo creo que sí está un poquito difícil mantener cautivo ese mercado que es ¿cómo decirles? Pues los que no son gamers. Es que si te pones a pensar, esos que no son gamers no tienen necesidad de una consola nueva, pueden seguir con el Wii tan felices. Sí, o sea, no le ven caso alguno, que dicen, en mucha parte de eso dicen que ese fue el fracaso del Wii U, que se sigue llamando Wii, y los casuales dicen, ¿yo para qué quiero el Wii U si yo tengo el Wii? Y el Wii U es innecesariamente complicado para el no gamer, a diferencia del Wii, que era más intuitivo porque estás agarrando un control como una varita y ya. Sí, sí, sí, sí. Digo, sí, tuvieron muy buena estrategia de mercado. Realmente aquí ya Nintendo ya no le estuvo apostando a ser tecnológicamente superiores, porque el 64 fue tecnológicamente superior a lo que tuvieron de competencia. El cubo también fue tecnológicamente superior a lo que tuvieron de competencia, pero aquí... realmente el Wii era tecnológicamente inferior, o sea, ya como que dijeron, ¿sabes qué? No nos vamos por ese lado, vamos a buscar a otro público, tratar de cautivar a un público diferente, y lo lograron. O sea, si no hubiera sido el caso, nunca hubieran sacado el PlayStation Move, que realmente no, que yo sepa, no pegó, o el Kinect, que sí tuvo mucho pegue, como tú dijiste ahorita. Y pues sí, o sea, yo creo que ahorita muchos de los escuchas han de estar diciendo, digo, ay, qué horribles juegos tienen el Wii. O sí, eso es lo que da para lo que aparenta. De hecho, sí, yo recuerdo haber visto mucho juego que en Walmart, en Sam's, que decías, digo, ¿qué es esto? O sea, ¿dónde hay algo conocido? Algo que yo haya visto antes. Digo, sí los hay, y de hecho en los siguientes dos episodios los vamos a sacar, o sea, vamos a sacar nuestros juegos favoritos y vamos, como decía Lalo, realmente aquí ya no sería tanto llamarle Classic Edition porque están muy pesados los juegos, pero sí serían juegos que, los 30 juegos que nos gustaría ver del Wii en consola virtual, y juegos sí para gamers, no juegos para un videojugador casual. Y esto va a ser difícil, que lo puedan sacar también en consola virtual, porque algunos de los juegos del Wii, pues sí eran dependientes de su control, ¿no? Sí. Y eso ya no lo vas a... Bueno, no te creas, no sé si el Switch lo pueda, pues a fin de cuentas, emular con los Joy-Cons. Pues quién sabe si se puede o no, porque por ejemplo, yo recuerdo que el Metroid Prime Trilogy estaba... Los dos juegos que eran del este del cubo los rediseñaron para que tuvieran los gráficos un poquito más bonitos, pero también para que pudiera usar este el Wiimote y el Nunchuk. Y ya sacó desde hace rato el Metroid Prime Trilogy para el Wii U. Y pues ahí de que puedo usar el Nunchuk, sí, puedo usar el Nunchuk, puedo usar este el Wiimote, también puedo usar el Wiimote, pero pues yo me supongo que van a adaptarlos, algo van a hacer, o sea, hay juegos muy buenos que se perdieron ahí en un mar de juegos mediocres o juegos que ni el caso porque todo mundo quería hacer su agosto con esta consola. Pero ahí los vamos a sacar. En las siguientes dos transmisiones los vamos a sacar. Y digo, estoy seguro que Nintendo va a tratar de hacer algo para sacarlos en sus consolas virtuales. A lo mejor se va a tardar un poquito porque van a tener que rediseñar los controles, pero de que los van a sacar, los van a sacar. Sí. Especialmente los de ellos. Sí, lo más como no va a haber retrocompatibilidad como con las otras consolas. Es una forma de seguir teniendo, volviendo a vender los juegos que ya que a la gente le gusta. Ajá, sí, definitivamente. ¿Algún comentario adicional que quieran hacer? No. Bueno, no, por ahí tenemos... Bueno, espera, dale. Nomás iba a decir que, pues, de fin de cuentas, como dicen ustedes, pues ya esto es mucho más reciente, entonces mucha de la gente que nos escucha, pues también va a estar mucho más fresca en lo que son los temas de los juegos o la interacción con los mismos, así que pues sí los invitamos a que si nos pueden dejar algún comentario de cuáles son su juego favorito o su peor juego, lo que quieran comentarnos por ahí, por ejemplo, en Facebook, y estaría muy interesante para ver los comentarios de las diferentes personas. Yo creo que vamos a coincidir muchos en los poquitos juegos que fueron como que los grandes hits. Sí, sí, definitivamente. Como decía, yo creo que son pocos los las agujas de oro en ese gran pajar de juegos que es el Wii, porque creo que eran más de 1,000 juegos. No recuerdo, ya lo diremos en podcast posteriores. Uh-huh. Bueno, por ahí teníamos una pregunta, pero la pregunta la vamos a dejar para después porque ya estamos un poquito alargados de tiempo. Y de hecho también para echarle un poquito más de coco porque la pregunta la leí muy noche ayer y ahora se las dice de una forma y resulta que era de otra forma diferente y así como que caray, no, mejor la contestamos después. Es una pregunta de Juan Pablo Nevado, ya después la mencionamos. Y como decía Carlos, pueden hacernos comentarios en Facebook, que es Podcast Children Candy Corn. También pueden pedir saludos, tal retroalimentación. Si se quieren enterar primero de la disponibilidad de los episodios en MP3, para poder escucharlos en sus dispositivos móviles, les recomiendo que vayan al blog, que es childrencandycorn.blogspot.mx. Ahí aparecen por primera vez los episodios, una vez que ya están editados y con músicas de fondo, y de ahí se van diseminando de poco a poco a nuestras otras cuentas de redes sociales, entre ellas Facebook, Twitter, la sección de iTunes que tenemos, la página de Google Plus. Y pues eso es todo por hoy. No, a mí me gustaría, nomás quise hacer una pequeña observación en cuanto a eso de los podcasts ya al aire, que ya estamos completamente al día. Al momento de esta transmisión en vivo, ya está el episodio de la semana pasada también subido, así que siéntase con la libertad de descargarlo y escucharlo y de disfrutarnos como solo ustedes saben hacerlo. Muy cierto, la semana pasada todavía no estábamos al día, nos faltaba un episodio para estar al corriente, si mal no recuerdo. Sí, nomás ese comentario, perdón. Y ahora sí estamos al día, muy, muy, muy cierto, ya estamos al día. Este es el único episodio que no está todavía editado, pero pues, al rato, la semana que entra, yo creo que para el 16 de abril, para 16 de abril, perdón, caray, no, está bien, tómate tu tiempo, no le hace, ¿cuál prisa? En esa tontería, va más tardar para el 16 de marzo, ya va a estar ahí, y si están escuchando esto por MP3, es que ya está editado. Y pues nuevamente, muchas gracias a Carlos, muchas gracias a Lalo por acompañarme, gracias a ustedes por escucharnos, que tengan una excelente semana y ahí nos escuchamos la próxima vez.